Bueno, Africa Express, y un proyecto que, bien, pues lo que quiere es recoger fondos para África y bueno, pues a base de músicos más o menos contentos, como hemos visto. Nos venimos a Barcelona, ahí está Alma Afrobeat Ensemble, un combo que gira alrededor de Aaron Feeder, un músico, un guitarrista de Illinois que se trajo el proyecto de Afrobeat desde su ciudad natal. Y bueno, pues después de recabar músicos, pues ha sacado un trabajo que se llama It's Time y que abre con esta canción que se llama exactamente igual, It's Time. It's a beautiful world, and it's time we restore the lost glory. Come on, ha, ha. Asiko moto, emura. Asiko moto, asiko moto, emura. Asiko moto, asiko moto, emura. Asiko moto, asiko moto, emura. Asiko moto. And the house, all right, yeah, come on, blow, turn up the we'll be right back. Ajá. Igual caloso hay el dibu, yes. Ella cayó en un igual caído. Ni toribe, igual caco matara. Biburu, biburu, biburu mani, igual caído. Chao, ni no y ca, chao, apani, chao, egbekebe, chao, mufu, chao, ni no y ra, chao, apani, chao. Afrobeat desatado desde Barcelona, Alma Afrobeat Ensemble. Cruzamos la frontera de los Pirineos y nos vamos a Francia, y por ahí tenemos el Ethnogroove de Ethnophonics. Esto se llama Saba. Thank you. Bueno, estaban los Ethnophonics y este Saba, que evidentemente te lleva al afrobeat, pero también te lleva a las fanfarrias y a ritmos étnicos y percusiones variadas. Vamos a seguir por Europa, oyendo pues aproximaciones a la música africana. Estos son los Ibibio Sound Machine. Ellos son londinenses, aunque la cantante es de Mali. Y bueno, por ahí también una mezcla entre afrobeat, drum and bass desde los 90 y otros sonidos pues más o menos electrónicos. Esto se llama She Work Very Hard. She worked very hard to get money, money to work, to work. She worked very hard to get money, money to work, to work. Yeah. Sound Machines, ella trabaja muy duro. She Works Very Hard, bueno, un conjunto pues también de mezcla de músicos londinenses y de músicos africanos. Por ahí está ni más ni menos que el guitarrista de los Osi Ibiza, un grupo setentero de raigambre afro-rockera. Bueno, Midnight Rivers, seguimos con los sonidos africanos, en este caso ahora otra vez desde Francia, desde París, músicos malienses y músicos franceses. El trabajo se llama Dokomien, y la canción se llama Diarabi. Thank you. Bueno, pues ahí estaban Midnight Ravers. Les Businingué. Vamos a cambiar de palo, aunque seguimos con música africana. Les Businingué son de Guayana, de la Guayana francesa. Este nombre se le aplicaba a los esclavos que huían al bosque, al Amazonas. Eso de lo que parece ser que ahora no van a dejar ni rastro, al paso que vamos. Y bueno, es música que recoge por las tradiciones de este grupo de la Guayana francesa, que en parte huyeron de los holandeses. La verdad es que el nombre viene de Bosnegers, negros del bosque, en holandés, aunque también los llamaban los negros marrones, lo mismo que los españoles los llamaban cimarrones, porque presumían que al volver al bosque volvían a ser salvajes o algo por el estilo. Lo que sí que es cierto es que los tintes africanos en la música que se conserva en este trabajo, que pues ha salido hace relativamente poco, que se llama Nezmawon de Guyane, los negros marrones de la Guayana, pues bueno, se nota pues mucho, mucho, mucho. Esto se llama Can d'Aquil d'un Ami, canto de bienvenida a un amigo. Alors ça fait plaisir à vous. Oui, mais moi je t'appuie pour t'attendre. Comment? Et vous donner ça. Oui. Mais voilà, c'est pour vous pouvez trouver la santé jusqu'à notre nature arrivée dans votre pays. Mm-hmm. Pour jour aussi, vous pouvez retour pour voir les gens du pays au pays ça va maintenant. D'accord. Alors là maintenant vous pouvez dire merci. Pour la santé. Tu vas frapper la porte. Et à ça, les premières chansons. Et en dernier chanson, ouais, quand tu demandais, quand tu frappais la portail, et les gens qui sont dans la maison, ils disent, donnez-vous la peine, vous pouvez entrer. C'est ça qu'il a répondu en dernier moment. Malongi fu passe, chai basia o lungo, chai o luca e tau subia i gangai. Les Businengue, y bueno, pues recibiendo a un amigo, una canción de bienvenida. Aquí cuando nosotros encontramos un amigo, hola, ¿qué tal, cómo te va? Pues no, ellos se ponen a cantar todos juntos y a tocar la percusión, y desde luego suena africano que mata, y esto es, pues, como veis, la Guayana francesa. Bueno, nos vamos ahora a Nigeria, pero no vamos a ir a Afrobeat, que parece que ha sido la música predominante hasta ahora en el programa. No, vamos a ir música Fuji. Música Fuji es una música básicamente de percusión, que tiene mucho que ver con el Ramadán, con la gente del Islam, música callejera en todo caso, y bueno, es una de las muchas músicas que son tradicionales de Nigeria. De hecho, pues en Nigeria hay highlight, hay yuyu, hay afrobeat, hay sakara, hay afroreggae, waka, igbo, apala. Aunque Kingsley Adeyemi dijo del Fuji que era una especie de música yuyu sin guitarras, la verdad es que tiene su propia idiosincrasia. Y en este caso, de la mano de Nigeria Synchro Sound, un álbum que se llama System and Power, y que suena pues así como os vamos a poner. Esto se llama IVA. Pase un valle la olo, es mi garajeo. Garajeo, garajeo. Pase un valle la olo, es mi garajeo. Garajeo. Pase un valle la olo, es mi garajeo. Garajeo. Y pasa la olo. Mo fẹ sọ tan baba olowo to laṣọ ninu nle to laṣọ ninu nle to ni bata repete ki fe ni kokon isanu eni kokon awon to ye ko sanu fun o ari won lode ade ma moju bo n wa mo to lo ki fi gbe ni kokon ni pito le de o o waye maya o gbogbo n to ni patapata ki fi won sahanu igba to di jojo kan ma pa ti mo un so to je baba olowo lo ba bere si sahare na won gbe ti gbadi gbadi gba won tun re mi engo won do la mi engo se la ti dola emi enko olohun be emi en lo ni e mo ra to to fi sile ba ta to ko jo sile agbada nla nla ti gbogbo owo to ni o ti fi gbogbo e sile lo a me ori mo fe ka ma ri pe ile aye la ba aye la o fi sile lo ohun ko ta npa ni ba se aye la o ¡Gracias! Bueno, música Fuji desde Nigeria. Ellos son Nigeria Fuji Machine. Y esto se llama IVA. Vamos con un grupo bien conocido, los Afro Kells and Resistance, más conocidos como los Afro Kells. Un grupo que además ahora, bueno, han estado unos años divididos. Por un lado, un grupo formado por Simon Emerson, Enfari Kouyaté y Johnny Calsi. Y por otro, James McNally y Martin Russell. Han llegado a un acuerdo o algo por el estilo. Lo cierto es que el grupo que sigue funcionando es el de Simon Emerson y ha sacado un álbum el año pasado que se llama Flight, y de ese Flight os vamos a sacar este Manaco. Thank you. Afrocal Sound System, el grupo en este caso ya de Simon Emerson, porque como he dicho, James McNally y Martin Simpson pues han dejado su Afrocal paralelo, aunque eso sí van a continuarlo con otro nombre, pero parece ser que han acabado de buenas con el resto de la banda. Una pena, porque los discos que dejaron atrás, la verdad que posiblemente han marcado una época. Bueno, vamos a acabar, no en el sentido estricto, con la música africana, es decir, vamos a dejar de escuchar música africana en este programa, pero lo vamos a hacer con la orquesta Baobab de Dakar. Tenemos un trabajo de 1994, que es un concierto en París en el 78, que se llama Hombre Rasa. Y bueno, pues vamos a poner la canción que da título, Hombre Rasa, a la orquesta Baobab de Dakar. Mama. sa. Obeda, obeda sa. Obeda, obeda sa. Obeda, obeda sa. Obeda, obeda sa. La orquesta Baobab desde París en el año 78, Omberasa. Bueno, pues vamos a dejar un poquito la música africana, que no los africanos, porque nuestro próximo invitado a Los Tres Cuervos es J.S. Ondara, un músico keniata, pero que vive en Minnesota y que desde su más tierna infancia en Nairobi adoraba a Bob Dylan. Entonces él ha sacado un trabajo que se llama Tales of America, The Second Coming, que bueno, que habla mucho sobre gente como él, que ha tardado años en conseguir la carta verde para poder seguir en Estados Unidos, sobre inmigrantes y sobre el lado oscuro de Estados Unidos. Eso sí, remedando a su ídolo, a Bob Dylan. Esto se llama Turkish Bandana. You came out to the west with these visions of grandeur, a house by the lake and a life of splendor. Well, you thought you'd be some kind of newsmaker, but now you're still a factory worker. You came out to the with these pictures of henna, the one where she wears a Turkish bandana, but then yesterday you heard she her long, lonesome ways for a life with a man. Well, she said there was milk. Well, she said there was honey. Instead instead the constabulary. Oh, must I live in fear of the constabulary? Oh, must I live in fear of the constabulary? Oh, must I live in fear of the constabulary? Bueno, pues ahí estaba J.S. Ondara. Último trabajo de Devendra Banhar, Ma. Eso que llamar ahora nuevo folk inglés. Esto se llama Memorial. I wish you had been at your memorial, seen someone posing on stage. I couldn't get through my song for you when it came to saying your name. I can still see the room at the hospital, pretty painted tile. I can still see your skin turning purple, lily of the Nile. Can you hear me? Did you mean it? Did you plan it out? Was it an accident? Up and down the blue screen, it's dawn and I'm insane. Love's just a word and not what the word means, but I'll say it just the same. Talking to an entity made of endless night, I dream in TV dialogue, a world of shadow and light. I know it don't work that way, but maybe you'll come back someday. I know it don't work like that, maybe you can take it amends. But silence, the only kindness I heard. Forgiveness, the only revenge. Meeting all of the people I'd heard of from your past. Reading through all of your letters, looking your love. You told me that love is when someone asks you, please leave me alone, and you really do. You looked into my till I was your mother and son. tried to look away, but saw you in everyone. I wish you had been at your memorial, seen someone proposing on stage. Devendra Banhart estuvo por aquí hace ya bastante tiempo. Y este es su último trabajo, que se llama Ma, y comienza con este Memorial. No muy sorpresivo, un poco en la línea. A mí esto del nuevo folk inglés me entra con unos zapatos un poco pequeños, porque no sé por qué me parece que suena a cosas que ya he oído hace tiempo. Es decir, bueno, de Nick Drake a Al Stewart, a un montón de cosas por ahí que se oyen. Bueno, pues vamos con otro dúo de nuevo folk, los House and Land, o Las House and Land. Ellas son Sara Louise Henson, alias Sara Louise, la multiinstrumentista Sally Ann Morgan, y bueno, han sacado un trabajo que se llama Across the Field. Y esto se llama Two Sisters. There was an old lord by the northern sea. Sisters. Bueno, vamos con la canción para David, así que vamos a hacer un pequeño paréntesis y nos vamos a pasar al Celtic Punk con los Real Mackenzies. Esto se llama Norway Passage. I thought just one time I would take the Northwest Passage to find the hand of Franklin reaching for the Beaufort Sea, tracing one warm line through a land so wild and savage, and make a northwest passage to the sea. Sent to light. Real Mackenzie's, este Nowhere Passage, pan celta. Bueno, vamos a Estados Unidos. Ella es Molly Thatcher, una clásica, digamos, del bluegrass. Toca la guitarra, toca el banjo, toca el violín. Por aquí está acompañada, pues, de Glenn Wolf, Jerry Rowe, Jonathan Dreyfuss, Chris Donegan, Mike Webb, Dan Syke, Will Duperier y Zach Reynolds. El trabajo se llama When You're Ready, cuando estés preparado, y esto se llama Clue. One, two, three. White noise on the radio. Thought I heard your voice, but I was all alone. Been sailing so long now without your love. Thought I fake the words to my favorite song, and you jumped the ship when the going got rough. Natal y este Clue. Bueno, vamos a quedarnos un poquillo por Estados Unidos y con chicas. Ella es Patty Griffin, una guitarrista acústica formidable. El trabajo ya lo pusimos no hace mucho, se llama Patty Griffin también, como ella, y esta canción se llama Barba Azul, Bluebird. With a hundred.

Spiral Music, son Buddy Collins. Bueno, nos vamos a Southampton, dejamos Estados Unidos. Ella es Lucy Kitchen, cantautora, preciosa voz, y esto se llama Searching for Land. Hold me through. Bueno, era la voz de Lucy Kitchen y nos vamos a ir despidiendo. Nos vamos a ir despidiendo con una cantante de Pittsburgh que se llama Laura Stevenson y esta canción que se llama Perfect. Será hasta el martes que viene. Sed buenos. Don't you let your light filter in. Myself tonight. Wars and settling while my record setter's been for the Guinness Book. And damn near perfect. That don't mean a thing.